Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano, con la mejor música de la mano de nuestro gran DJ, en americano, americano clásico, americano rock, 80, 90 y algo del 2000, Muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Muy buenas noches, querido compañero y amigo Dani Casanova. Pero ¿cómo le va? ¿Cómo anda todo el equipo? Monito, equipo, ¿todo bien? ¿Todo listo para comenzar otra velada escuchando mucho clásico hoy, eh? Mucho clásico, mucho en castellano traje. Vamos a saludar ya a nuestra oyente número uno, la señora Celia Sinona. Buenas noches, Celia. Saludo para usted y para Beto, ¿eh? Gracias por estar ahí. Hola, ma. No los veo, dice. Buenas noches, dice Celia. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a presentar de mi lado derecho la hechicera. Muy buenas noches, Morocha. Hola, buenas noches para todos acá, para el equipo. Lo mejor para hoy, ¿eh? Muchas sorpresas tenemos hoy, ¿eh? ¡Epa! Y a mi izquierda, la Pochi. Hola, hola Pochi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, monito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Querés ir a tomar algo? Y a mi espalda, ¿quién está, chica? Acompañada. ¿A quién trajiste, Pochi? Bueno, yo dije que iba a venir. ¿No te acordás? ¿Pero quién es? El Pocho. Buenas noches, Pocho. Él no habla. Qué pinta que tiene. El Pocho tiene una camisa importada. Mirá qué luquete del Pocho. Todas queremos un Pocho. Todas queremos un Pocho. Mirá lo que es, un bombón. Sí. Bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo, che. Especial. Un amigo de la casa. Yo estoy acá en esta radio. Déjenme que les cuento. Gracias a la bestia que está allá en la esquina, ¿eh? Yo estoy acá porque él fue el precursor de venir acá a esta hermosa radio, a esta hermosa casa. Así que vamos a darle la bienvenida a un gran DJ, a un gran tipo, a un gran ser humano, el señor Gustavo Luercho. Un gran por lo grande, debo haber dicho. Buenas noches a todos, chicos. Gracias por estar, Gustavo, gracias por venir, Un placer, chicos. Un especial de crudo y queso. Bueno, Magalí Comerci dice, hola a todos, hola a mi prima Iri, la mejor, dice. La Pochi. Claudia hola. Mitrano, hola Pochi y hechicera, Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Clau, a ver si hoy tocamos el temita que tanto te interesa, Hola, de Ultranay, Gracias hola, por Clota. Estar ahí, Clau, querida, Muchas gracias. Besos, Clota. Bueno, y nos falta... Ahí viene, ahí está. Y nos falta como siempre, ahí está, como siempre, no puede, ay Dios, como los chicos, pero bueno. Noches, ay, buenas noches. Empezamos a las 10, sale 10 menos 5 de la casa. Es la idea. Todos trabajan, todos trabajan. Che, Pochi, estás muy descocada, dice. Ya vamos a hablar. Ay, Dios mío. Dice Claudia, Claudia, por favor, ¿qué pasó? Porque ¿qué pasó? Claudia se enteró que hoy no viniste a trabajar y que yo tuve que hacer los videos sola. Estuve ocupada, estuve trabajando. Bueno. Te secuestraron. Me secuestró el Pocho. Muy buenas noches, querido compañero y amigo Ari Contestabile. Muy buenas noches, chicos. Perdón por la tardanza. Así que estoy acá nuevamente. Un gusto verte, Gus. Un gusto verte en este panel. Bueno, gracias. Como hace un año atrás. Hola, mi gran amiga ya. Liliana Báez. Hola, Lili. Hola, buenas noches, dice Lili Báez. Hola, Lili. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Che, muy buena el sábado ahí en Java Evento, La verdad que una noche espectacular ahí el Polo Americano, Así que vamos a saludar a toda la gente de Polo Americano, Cecilia Mayorano, a Jorgito y Alicia. Tengo una bomba de Jorgito y Alicia de Java Evento. Contámonos, la verdad, después voy a contar una bomba, de Jorgito y Alicia, la verdad. Que me puso muy contento, porque son excelentes personitas. Así que esto es Amigo del Americano y arranca así, dale ga. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Lili Bae dice, ¿cómo andan, amigos? Claudia lo está saludando a Gus. Hola, Gus, dice Claudia Mitrano. Hola, Clau, buenas noches, ¿cómo estás? Se ha formado una pareja. Claudia, modelo de las hechiceras, Claudia. No hay un piquito para mí. Vamos a mandarle un saludo muy grande también a la gente de Ultra Night, Juan Carlos Silvestro, Romina Emilce Martínez y a toda esa gente linda que está en la barra, ¿eh? A Nacho, a Ari, a toda esa gente linda, a toda la gente linda que está en la cocina también, que son unos genios. Un saludo muy grande para mi amiga Gaby Pim. Hola Gaby. Diosa Gaby, se pone todo mi vestido, mi mejor clienta. Hola. También a la gente linda que estuvo ahí, Mariela, Robert. Ah, no estuvo el sábado. ¿Robert estuvo? Sí. Estuvo Robert, sí, ¿no? Sí. Después vino, ¿no? No estuvo. No estuvo. Me parece que estaba con problemita de presión, sí. Robert. Así que si no estás escuchando, Robert, querido, te mandamos un abrazo grande y cuídate, amigo. Cuídate, hay que cuidarse la presión. Sí. Así que un saludo grande a Anita, a Mariel y al gran amigo Ari, que estuvo también el sábado ahí presente, ¿eh? En Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Claudia Cantero dice: buenas noches, Juan, Ari, DJ y acompañantes, ¿eh? Hola Claudia, buenas noches. Buenas noches. Fernanda Sánchez, saludos para la Pochi y la Bibi. Les manda saludo Lita, dice. Muchas gracias. Gracias, mami. Gracias, tía. ¿Ah? Lo conocí al pololo el sábado. ¿Al pocho? Para mí es el pololo. ¿Por qué el pololo? No, él es el pocho. Gustavo te está saludando, Beto, ¿eh? Hola, Gustavo, dice Beto. Hola, Betito, buenas noches, ¿cómo estás? Laura Suárez, hola, mirando a mi amiga Iris, dice. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hoy estoy con la suegra de ella, por eso no fui al local. Liliana Baez dice: Echi, un éxito, el vestido muy, muy bonito, dice. Vamos, genia, y escúchame, con el lomo que tenés vos, querida, todo te queda bien. Bien ahí. ¿Querés ir a tomar ahí algo? Te invito a tomar algo. Tengo miedo que termine muy mal esto. Bueno, che. Acuérdense que el domingo es el día de la mami, de la mama. Sí, a comerla. Las esperamos a todas en Triunvirato 1529 Quilmes para comprar el regalito del día de la madre o lo entregamos en Ultra Night. Muchas gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Gracias, gracias. Esa conversación que me pone loca el pocho. Calladito está el pocho. No, no. La corbata, lo de. Gus, no digas eso. La corbatita del pocho con scratch. ¿Qué dice Gustavo? Acérquese al micrófono. Dale, dale. El pocho tiene una pinta de Pepe Le Romantic. Pan casero. Así le dicen en Francia, tal cual. Mejor no digo como le dicen en Argentina. ¡Habla, marito! Está remodelando las camisas que vende la hechicera. Los lentes que se olvidó la clienta. Sí, la clienta que se olvidó los lentes, acá lo tiene el pocho. Reclame que lo devolvemos. No sabemos de quién es. Bueno, Claudia Amistrano dice: bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? No sé, acá hablamos de todo, Claudia. Clau, yo sé de qué querés día hablar. Día de la madre. Mejor tema que ese, imposible. No, Claudita tiene un tema que me dijo que hay que tocarlo. ¿A quién? Toquemos el tema, dijo Claudia. Yo no hablo por las dudas. Claudia quiere saber por qué los hombres nos sacan a bailar a las mujeres. No empiecen a tocar el tema. Corta la olla. Yo me divierto mirando. ¡Apa! quiere decir que vos sos uno de esos. Vos sos un millón. Yo, Morocha, el sábado estaba en hora de trabajo también, y a veces salía, a veces no, a veces podía. Conmigo no bailaste. Pero lo vi, ¿eh? Estaba mal el sábado, ¿eh? Estaba mal porque no podía tomar alcohol. Tuve que tomar Coca-Cola toda la noche. Bueno, tómese un speed con spray. Con chimichurri. Un speed. No me deja el jefe. ¿Qué querés que haga? Un speed con spray es bárbaro. Perdón. Lo estaba trabajando. Fernanda Sánchez. Pero lo vi bailando al señor. Conmigo sí, no. bailé un par de veces. No, usted estaba acompañada. Pero no tiene problema, el Pocho no tiene problema, ya te dije. Escuchen, Fernanda Sánchez dice: qué grande los chicos y chicas de este programa. Dejamos de ver la selección para ver el programa. Beso a todos. Sobre todo, qué grandes. Gracias, tía. Es mi tía. Grande, la tía de la Pochi. La Pochi. Lili dice: qué buen plantel el de hoy. ¿Lo viste que te lo tenemos a Gustavito allá también, a Gustavo Luercho? Más o menos. 4-2. Ya tenemos por aquí. Ahí. ¡Ah, entra! ¡Qué grande, mi amigo! Entra en la pantalla. Bueno, vamos. Agresión. Gustavo, agresión, juez. Escuchame la. Mal, muy mal. Somos compañeros de. De trabajo, Perdón. Acá dice Juan Carlos Parada: se podría reír mejor la comadre, jaja, éxito. Es el padrino muy Nayo. Lindo. Gracias, Pepe. ¿Cómo? ¿Y qué es reírse mejor? ¿Qué sé yo? Yo me río como me río. Está muy bien. Fernanda Sánchez dice: dijiste que ibas a bailar con las chicas al fin de. ¿Qué pasó? A vos no. Reclamo. Este sábado bailo. Este sábado nos anotamos. Este sábado que pasó no era él. No vas a trabajar entonces. No, pero igual, tenía los zapatos de suela, que sabés qué. El piso patinaba mal. No, pero podía, y eso que iba y los mojaba y. Me enseñaron una técnica para eso. A ver. Pero, perdón la risa de la señora. ¿Pero se está riendo de la cara del compañero o se está riendo de la técnica? Lo que dijiste vos, que lo mojaba. Claro, me mojaba los zapatos. Pero yo no sabía. Ah, te mojaba. Pero mojaba claro, después piso, zapato, dijiste. Después puse un trapo mojado al lado de los parlantes para que la gente pise ahí y no. Y se vaya peor. Es buena. Es una técnica. ¿Vieron la cómo se llama la cinta que se coloca con las vendas? Esa cinta, ¿cómo se llama? Adhesiva. Bueno, se corta un pedacito y se coloca debajo de la plantilla del zapato. Ah, lo hace Mariela. ¿Sabe que lo hace Mariela? No, ¿sabe quién se lo hace? ¿Quién le enseñó? El señor de barbita clarita, el pelado. Ale. Él lo hace. Es una técnica. La verdad vamos que es muy buena. Vamos a probar. Yo que tengo un problema con los zapatos, todos me hacen las patas. Vos bailas descalza. No, Fer, no sea mala, no soy chamullero. ¿Qué? Te sacó la ficha, mono, ya está. No, chamullero, me dice. Es verdad. Fernanda, no la saco ahora, Fernanda. ¿Fernanda quién es? Arriba mi tía. Mi tía. ¿Está ahí con usted? No, mi tía es casada legalmente con mi tío. Bueno, pero que me dice chamullero. Que muestra la libreta. No, pero bailar. Pero mi tía me defiende, che. Bueno. A nosotras, ambas dos. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piel. Está bien acalorada. ¿Qué? Musicalizando Dani Casanova. Y hoy nos acompaña un gran DJ, un gran tipo. Gustavo Luercho. Un gran tipo. Él es el que estuvo en los anales del programa. ¿En los qué? ¿En los qué? No, no empecemos con palabras raras. Después no me gustan nada, a mí. Dijimos que nos íbamos a portar. En el principio del programa significa, papá. Ojo con lo que hablan, ¿eh? Pero ojo con lo que hablan. Yo tenía entendido que los análisis eran los verdad. No, eso es un análisis. Ojo con lo que hablan, ¿eh? Porque traje tres tarjetas: una azul, una amarilla y una roja. Ah, bueno. Ya me paro. Mi mamá me hacía decir así y siempre tenía la roja. Porque tenía mucho ni sacaba las otras dos tarjetas. ¡Sal, Lucifer, acá! ¡Sal! En un día se viene todo. Temazo. Vamos a escucharlo, ¿eh? Que la gente escuche también. Vamos. Este es nuestro WhatsApp. 11 6.447 FM Radio Box.com. Exactamente, ¿eh? Si te querés comunicar con la 102.9 11-6400-7047 6400-7047. Correcto. Podés llamarnos y pedir el tema que quieras escuchar, de Ultra conectada. Muchas gracias a la gente Ultra, Un abrazo grande para Gustavo y la señora de la mesa 14 de Ultranave. Acierto que ahora van por mesa. Sí, señor. Casi todas tienen el numerito. No, para arriba con gas de Ulsa. La Claudia. Pija. Claudia Dowan dice: buenas noches, gente. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Acá con invitados. Gracias, colega. Yo estoy bien. La 28 no falla nunca. Es la que está enfrente tuyo. Y la 1 tampoco, La 1 está siempre llena. Siempre llena de cabio, de cabio. 1 y 28. Y después hay una mesa. Ah, sí. Yo paro en la 1, digamos, bueno, yo paro en la 1. Bueno, en la 1. Sos el mono. Pero hay una mesa también que está así enfrente mío. ¿Cómo que enfrente suyo? También. No. ¿Enfrente? Estoy así, en la columna un poquito para allá. La diagonal, dice. Donde paran, no voy a dar nombre. También, sí, pero estaba bastante. Es un ángulo de la pista que se ve todo. ¿O estoy equivocado? Sí, obvio. Sí. ¿Cuál? Sí, ahí se ve todo. La tuya. ¡Ah! ¡La tuya! Bueno, sí, se ve todo. Tenés todo. El radar. Sí, ¿sabes qué? El radar, ¿cómo está? Hay control ahí, ¿eh? El control de nada. Sí. Ahí está Cogote. Claudia dice: ¿qué opinión tienen sobre el tema? Vos, Pochi, ¿no tenés problema bailar con dos a veces? Dice. Epa. Ay, no, yo iba bueno, con los chicos. No. Aclaren no. Este tema. ¿Cuál es el tema? Se pone un poco oscuro. No. Ah, bailo con el Pocho y con el amigo del Pocho. Con Charlie, baila con Charlie. Con Charlie, bueno, no le iba a dar nombre, sí, con Charlie. Yo no puedo bailar con Charlie, se pone nervioso. Sí, claro. ¿Cómo no se va a poner nervioso con todo ese monumento que tiene la bebé? Charlie, por favor, baila bien. Guarda, la comprometen. ¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué hablas así? Yo sigo con la grapa. Está viendo ahí, dice Estela Mariel Abate. Qué genia, Iris dice. Ah, una mentira, gracias, Estelita. Salud. Salud. Provecho. Provecho. Sábado. No, ¿qué se puede decir? Cualquier cosa. Toma algo, bebe algo. ¿Vamos con un aviso? Sí. Ajá. Ajá. Bueno, ¿qué vamos? ¿Qué aviso? 17. Viernes 17. Este aniversario de Copate. 11 aniversario. Creo que es la noche de blanco y negro, ¿no? La noche del blanco y negro. Ahora. Así que Pochi, las mesas ya están reservadas, así que no se preocupen, las puertas van a estar abiertas igual. Si no tenemos mesa. Tenemos mesa? Una mesa, ¿sí? Una mesa, aunque sea afuera, en el parque, siempre hay lugar. Siempre hay lugar. Al lado del pino, al lado de Mileta. Entradas y localidades. Ya están todas reservadas, así que ya están. Así que muchachos, si quieren ir, no hay ningún problema. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Parque Textil, Copate. 11 aniversario, viernes 17. Ahí vamos todos. ¿Y qué hacemos? Tiramos cohetes, no sé. Destapamos champán, no sé, qué sé yo. Y nosotros vamos a festejar. Algo vamos a hacer. Algún drink hay que... Al aniversario pedir. Hay que... Obvio. Yo no. Otro tema. Ahora tengo que ver a ver cuándo vuelve a ser Polo Americano. Creo que el día... 14. Eso es en noviembre. ¿Sábado 18? Este sábado no. Lo que sí sé que se está preparando una linda fiesta para el sábado 29 de noviembre, que es el cumpleaños de Cecilia. Ah, sí, fiestón. Cumpleaños. Voy a genial. Hacer todo lo posible de estar ahí, un ratito que sea. Vamos a ver. Me enteré de la bomba. Sí, después vamos a tirar la bomba. Es increíble esa bomba. Después vamos a tirar la bomba. Muy buena. Aparte, nos van a representar a los argentinos. Representa vamos, al vamos, país. Es un mérito impresionante. Domingo 19. Nuestra gran amiga Gloria Vivó en Ultranay, domingo 19, ¿no? Si no me equivoco, el domingo 19, que es el día de la mamá, Gloria Vivó en Ultranay, Avenida Mitre 4637. Una genia, Gloria, Así que nosotros, gorditos, seguro que vamos a estar ahí. A laburar. Seguro, Hoy tuvimos. Perdón. Che. Dani, querido, ¿cómo estuvo el sábado? ¿Cómo estuvo el sábado? Estuvo de. El sábado tuvo. Esa fiesta que no cree que terminen. Pero qué grande, Dani. Las cuatro tandas llenas. Toda la pista. Yo subí un par de videitos que voy sacando en las diferentes tandas. Voy haciendo unas capturas y filmando. Y después hago uno todo entero, todo junto. La onda que tenía la gente del sábado y las cosas ricas que comí, ni te cuento. ¿Te dieron de comer? Estuvieron ahí. No vi que haya bajado de comida esta vez. Entonces no lo vi. No, el sábado estuve muy ocupado. El sábado estaba a full. Estuve a full, no de nunca. Así que bueno. Pero todo bienvenido, así que gracias a Dios. En la República de Quilmes, en este momento, una temperatura de 17 grados 6 décimas. Lindo día el día de hoy, ¿eh? Hermoso. Espectacular. Mañana va a estar igual. Así que aprovechen. Después se nubla todo. Y para el viernes también va a estar espectacular. Sábado espectacular. Nada más que un poco más baja la temperatura. Pero increíble va a estar el fin de. Bien, que no llueva como los tres fines de semana pasados. Bueno. Paraguas. Llovió, pero un ratito. Paraguas. Así que si querés publicitar en la VOC 102.9, te podés comunicar al 1164-007047. 6400-7047. O si no, los martes, amigo del americano, también te podés comunicar, ¿eh? Para completar el pronóstico, mañana vamos a tener una mínima de 15 grados y una máxima de 25, como hoy. Así que dos días igualitos. Si te querés publicitar con nosotros los martes en Amigo del Americano, comunicate al 26 32. Che, me olvidé mi teléfono, loco. Y después dicen que soy yo. 11 26 32 8901. 11 26 32 8901. Llámate más seguido. Vamos a pasar también el teléfono de la morocha para que se quiera publicitar, ¿eh? Echi, publicita el negocio, el boliche, sí. Dale. Bueno, ya saben, la mejor indumentaria de Zona Sur. Por favor, pasen por las Hechiceras Quilmes. Triunvirato 1529. Triunvirato y Martín Rodríguez. Por el Día de la Madre van a tener un 20% de descuento. Toma. Ahí tenés, ¿eh? Todos los medios de pago. Toda la forma de pago. Si no tenés plata, no importa. Vos venís, comprá igual. ¿Eh? ¿Algún trueque, algo? Todo, se acepta todo. Patacones todo. Le cop. Gustavo Vargas dice, ole, ole, ole, di, di, di, di. Gracias, Gus. ¿Ah? Gustavo Vargas, las amamos, dice. Gracias, Lili. No. Ahí yo está. No. Sasha, Goni, te amamos, Lili, diosa. Una inigualable, única inigualable. Muchísimas gracias. Sasha dice, y nos vemos mañana. ¿Quién? Sasha. Ah, sí, Sashi, sí, sí, mañana nos vemos. Te amo, dice. Yo también, mi amor. Tóxica. La tóxica. Es la tóxica. Es la tóxica. Es la tóxica. No hablemos de toxicidad. Ay, Dios mío. Dios mío. No, de todo. No. Una vez dije que había una tóxica dando vuelta, no sabes qué era. Esperemos que no. El mongo loco. Esperemos que la gran compañera de nuestro amigo Gustavo Luberto, Fabi, nos esté viendo. Le mandamos un saludo grande y un beso grande a Fabi, ¿eh? Besos, saludos. Laura Comer, si te amo, Primi, Iris. Yo también, Lulu, te amo. ¡Qué buen rintón que tenés! Venís con esto, temita, querido. A full. ¿Qué estás en la fiesta? Dani, querido. ¿Estás a full con la fiesta? ¿Esto? Por suerte sí. Decirte que hasta el jueves tengo que irme a Capital a un evento. Bien ahí, Dani, querido. Toma mate. Toma mate, bien. Qué nivel, nene. Martes radio, miércoles no sé qué, jueves no sé cuánto. Miércoles arrancamos por la textil. ¿Eh? Miércoles arranca por la textil. Textil rock. Ah, no. Sí, Claudia, sí, te nombré. Sí, sí, doy fe. Dice, no me leíste, Juan. Sí, sí, te nombré. Vos no estás escuchando entonces. Ah, entonces no estás escuchando. Vivi, queremos que dices tus clases de americano, dice Sasha. Sasha, Madeleine. Ok, sí, vamos a dar clases de americano. Epa, mira. Lo pedís, lo tenés. Acá lo que querés, lo tenés. ¿Qué necesitas? ¿Un pocho? Acá tenemos un pocho también. Si tanto querés. Que yo el pocho. Acá está el pocho. El pocho está tranquilo. Claro. ¿A dónde está mi amigo? Eso, ¿a dónde está? Él está tieso ahí. Perdón, no te vi. Gustavo Vargas. Ah, ¿cómo lo viste, Ari? No, sí, viste, cuando uno quiere mirar a alguien, pasa por otro lado. Gustavo Vargas dice, Vivi, también queremos tus clases de bachata, ¿eh? Ok, bueno, bailaremos bachata también. Ningún problema. Saben lo que soy bailando bachata. Ustedes se arriesgan. Y dale que va. Todos los ritmos tienen. Todos los ritmos tenemos. Brasilero, ¿querés? No, pará ahí, no. Roberto, ¿qué dijo? Saludando. Te pones colorado, Gus. Te pones colorado. Ojo lo que dice, Jamás. Hay cosas. ¿Qué? Ojo. Nunca en la vida. Nicolás Boni dice: Grande y Vivi, estamos con vos y Vicky, escuchando Americano junto a ustedes. Muy buena la radio. Muchas gracias. Bueno, a ver si nos tiras acá unos manguitos, que vos sos político, viste, arreglando el barrio. Por favor. Te voto. Está tranquilo, igual yo borro todo. Borra todos los mensajes. Al fin un político honesto, nene. Está sonando estos grandes americanos. De la mano de Dani Casanova. Belleza, nene, belleza. Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual, a pesar de ser amigas, no te creo. Suárez dice: vamos a organizar para ir todo a bailar con Iris. Escuchen una cosa, Poti. Vamos a hacer algo. Ya la voy a cagar a ver. Si yo me pierdo algo, léalo ustedes. No hay ningún problema. Ay, no. Acá somos. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo! Bueno, Lauri, si vamos a ir a bailar, obvio que vas a ir a bailar conmigo. Con la Pochi y la Echi. Son dale, mis, Laura, venite. Son mis, ¿cómo es que se dice? Ojo lo que vas a decir. Ojo lo que vas a decir. ¿Asistente? Ay, Dios mío, te damos el pie. Te salvamos, ¿viste? No. Bueno, entonces dije, ¿no? Chacha Boni dice: Vivi, queremos tu clase de americano. Gustavo Vargas dijo: también queremos tu clase de bachata. Claudia Cantero dice: acá estoy. ¿Sí? Bueno, Nicolás Goñi también lo leí. Nicolás Goñi dice: también tuve mi época de locutor. Che, jajá, los felicito. Muy entretenido la radio. Muy buen ambiente, seguiremos escuchando. Bueno, gracias, Nicolás. Muchas gracias. Onda, yo te vi cuando te ganaste el premio. Acá no somos locutores, ni conductores, ni nada, somos cara dura. Cara rata, mamá. Hacemos porque nos gusta. Es verdad. Bastián Gael Acosta dice: Abu, vivite. Amo. Con toda mi alma. Bastián, hoy fuiste al McDonald's, ahí te vi yo, Te amo, bebé. ¿A dónde está Bastián? Dígame de dónde. Y no bajás, Dani, No bajás, Ahí está Bárbara Oviedo. Hola, Vivi, acá estamos escuchando con Dani y Emma. Gracias, amor. Gracias por escucharnos acá, el grupo, el equipo, que son maravillosos. Hola. A partir de este momento, ¿sí? Hasta menos 10, 22 y 50. La música es para los oyentes. ¡Cas! Mi

Bastián. Dice, saludo a Dali, Hola, Bastián, te saludo a vos y saludo a Dali. Daniel Ricardo Faría, muy buena la radio, dice. Gracias, Dani, querido. Muchas gracias, Dani, Dani, genio. Claudio Adoba dice, Dani, como siempre te estoy pidiendo un tema. Carlton Rusher, ¿puede ser? No sé si está bien pronunciado, porque yo con el inglés como... Ahora me fijo, Claudio, y si lo tengo acá en la compu, lo pasamos. Verifico, ¿no? Tecla Numedia Espínola Molina dice, felicitaciones para todos ustedes, están de 10 y lo mejor son las chicas. Vamos, gracias. Y lo ya digo lo sabíamos, con, Y lo digo con conocimiento, porque en mi época fui animadora de fiesta, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mirá qué bien. Claudia dice, buenísimo, te espero por el tema. Cintia Barreto, muy buena noche a todos. Dice, vamos, Vivi, genia, solo más. Acá estamos haciéndote el aguante, Gracias, Tim. Gracias. Sí, Claudita. Bueno, Claudita está pidiendo Camino al Infierno, El tema Camino al Infierno. Así que ahí ya le estamos diciendo a nuestro gran DJ. Mónica Quiroz. Hola, Moni. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, Moni, bienvenida, buenas noches. Hola, hola, Moni. ¿Cómo estás, Moni? Gracias, Dios. Gracias por estar ahí, genia. Che, escuchame una cosa. Si querés aprender a bailar country, yo tengo la solución y el lugar ideal, Country Club Light Dance. La escuela de baile en country de la zona sur. Esto está en Fabiano Onsari 854 Wilde, en Java Eventos. Nivel inicial jueves de 20 a 21. Solo con inscripción previa. Info e inscripción al WhatsApp 1162 011517. Repito, 62011517. Ahí de la mano de Jorgito y Alicia. Ellos también están en 9 de julio, Bernal, en San Pedro y Quilmes, Así que bien ahí. Voy a dar una bomba, una primicia. Usted ya lo sabe, querido Ari. La gente de Country Club Link Dance fueron elegidos para ir a una competencia, así se dice, a Estados Unidos, Muy bien. Están seleccionados para ir a Estados Unidos. Bárbaro, qué lindo. Y Alicia, Así que ellos se van a ir, creo que el 17 de noviembre. Si no recuerdo bien que me dijo Jorgito, hoy estuve hablando con él. Así que desde acá, ellos van a ir a representar a la Argentina. Desde acá, de Amigo del Americano y de la 102.9, lo mejor para ustedes, porque se lo merecen. Jorgito, Alicia, yo tengo el placer de conocerlos, son una excelente persona. Así que de acá, la mejor. Vamos, La mejor onda. Felicitaciones, Roberto Floco, un beso para la Pochi y la Vivi de parte de tío. Mi tío. Ay, gracias. Mi amor, dice. Mi amor. Qué bueno que te animas. Si querés aprender a bailar americano, también tengo la solución y el lugar. Apasionado del americano. Clase de americano rock y clásico. Ahí de la mano de nuestro amigo, porque son amigo nuestro también, Mimi José, los espera todos los martes a partir de las 19:30. Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, acá cerquita, 2816 Quilmes Oeste, Ahí la gente de Apasionado del Americano, de la mano de mi hijo, bailás o bailás, ¿eh? Esto de no caminar, de no sentirme persona, persona. Apareciste tú con tu mirada tan llena de hermosura. Che, nuestro invitado se fue. Silencioso, está silencioso. Está como el pocho. Está renovando votos. Me dijeron que no tenía que hablar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Hasta que no termine el partido, me parece no habla. No. Una cábala. Qué hermoso tema, dice Mónica. Tiró bueno, escúchalo. Claudia Cantero dice: temazo, otro level. Gracias, chicas. Buenas noches, Mari. Hola. Bienvenida. Ahí llegó la genia de Mari. La bella. Un saludo grande para la directora de la radio, la señora Claudia Laporta, porque ella siempre está y la está viendo, ¿eh? Te queremos, Claudia. Yo saludo, no. Saludo. Besos. Yo no. Ya descargaste mi aplicación. Y el operador técnico más te quiere. Muy buena noche, otro gran DJ, che, el señor Dani Begui. Hola Dani, colega DJ. Hola chicos, muy buena noche, dice linda mesa. Gracias Dani. Hola. Ellos van a estar el domingo 19 en Ultra Night, Ahí va a estar Gloria Vidó, Dani Begui, Susi Pinter, Rubén Lucena, Vamos a festejar el día de la madre, Mónica de Quiró dice: hola, ¿cómo están? Hola, Bus dice: ¿cómo están? Hola, Moni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Habla, Bus. Se escuchó, se escuchó, Soy como el pocho. Sí. De plástico es el pocho, Al pocho verdadero lo vi bailar. Ponele. Yo lo vi bailar. Este de plástico y el otro de madera. No, yo lo voy a defender al pocho. Le pone onda, sí, che, el pobrecito. El tipo no larga el brazo de la mano, Al tipo. El pocho es un cosa. Genio. Es un amor. Pegale una patada en el tobillo, no sé hacer. No le diga que largue el vaso. Porque te pelea. Te doy un órgano menos el hígado. ¿Vos porque no lo viste llegar? Él usa el sobre todo largo tipo Matrix, ¿viste? Así viene el pocho. Pienso que sí. Pocho, gracias por venir a avisarme que corra el auto. Porque me iba a agarrar el tractor ese y me lo iba a llevar a Avellaneda. Es un caballero el pocho. Para querer. Si querés comunicarte con nosotros, llamanos al 1164-0070-47. 64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Bueno. Muchas mentiras hay afuera. Muchas verdades en tu piel. Mando un beso grande a mi hermana, porque ella no está viendo, seguro que no está viendo, lo único que no escribe nada y se está recuperando de su operación, Así que hermanita, te quiero mucho. Besos. Volcó no, Tiene arquero, ¿no? Muchas razones esta noche para morir y renacer. ¿Y quién está libre de culpa? No digas. primer 6-0. 6-0. 7-0 partido. Como el ping pong, déjame jugar. Bajo la mirada de la luna. Ven. Como pasó la hora, che. Ya son las 23 horas. Si quieres, me pierdo contigo. Si quieres, me olvido de ti. Saludos a la modista del local, que hoy es el día de la costurera. Bueno. ¡Felicidades! Esperancita, Esperancita, me había olvidado el nombre. Todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Nadie, ahí avenida Mitre 46-37, de la mano de Juan Carlos Silvestro, y hoy nuestro invitado especial, Gustavo Luercio, te hacen bailar toda la noche, ¿eh? ¿Bailar o bailar? Recuerden que en Ultra Night, todos los sábados a las 10 de la noche hasta las 12 y media, tenemos el stand armado con toda la ropa de las hechiceras. ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? Tenemos a la Pochi. Pochi, hacé tu propaganda, Pochi. Bueno, me tenés abandonada. La billutería, todo. Bueno, calzado teníamos. Tenemos billutería, lo que vos quieras. Cadenas, pulseras, anillos, todo strass. Todo el strass lo tenés ahí. Porque el Pocho la está mirando por eso. Se pone nerviosa porque tenemos al Pocho acá. Bueno, che. Hola, Eduardito Burgos. Hola, Dani, dice Casanova. Hola, gente, dice Eduardito Burgos. Hola, Eduardito, amigazo. ¿Qué haces, Edu? ¿Todo bien? Vivíamos una vida nueva. ¿Estás mejor ya? ¿Puedes tomar algo? Más o menos. Y nadie más que tú sabía. Qué buen tema, che. Cómo me gusta este tema. Dentro de mi ser. Bueno, el próximo tema lo pidieron. Camino al infierno. Dedicado a Claudia Amitrano, ¿eh? Así que vamos a la clota. Que me encuentro solo, ya no sé qué hacer con todo este cariño. Tú ya sabías que al irte diario yo me perdería, buscando en tu recuerdo mi alegría, muriendo lentamente cada intento de olvidar que algún día tú fuiste mía. Sabías que en tu silencio yo me ahogaría. Ahí también, en Ultra Night, de la mano de la RRPP Romina El Misel Martínez. Es tan buena. A full, a full. La jefa. La jefecita y el jefecito tenemos ahí, ¿eh? No, pero ahí me parece que la que más manda. El arroz. Romina también se viste en las hechiceras Quilmes, ¿eh? Bueno, ahí va el para vos, Claudia. Escuchalo, ¿eh? Otra versión. Escuchalo todo el tema, dale. Ah, esta es la nueva versión. Mi tema es salir a trabajar. Sí, Dani, decía. Presentalo. Esta es una versión instrumental. Primero, Chris Rea, Camino al Infierno. Es como un karaoke este. El que lo quiera cantar va como piña a la pista. Mirá vos. ¿En inglés? Sí. En turco, en cualquier momento cantamos en turco. Very difficult, ¿no? Se me van las patitas. Este tema para agarrar ruta, sí, poner este tema. Por favor. Ahora sí. Acá nos piden que canten. A ver quién tiene la mejor voz del grupo. Pensar que este tema, la guitarra, tocaba Trigger Red. Así hablaba la guitarra, ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? No puedo. Todo querés. Ari, inspirate, dice Claudio Cantero. No. Yo frente a la cámara y al público muestran una cara y atrás de cámara son otros. Nos controlamos. Ojo que estamos controlados acá atrás. Sí. Pero los huevos. La Pochi se está portando re bien porque está el Pocho acá. No jodas. No, a mí me dijeron que no diga cosas. Que no digas malas palabras, te que dijeron. Que baje un cambio. Estoy muy bien. No conté nada de lo que pasó el sábado, ¿eh? Ah. Necesitan atención, ya. No le da ganas de bailar, qué momento, dice Claudia. Está un poco loca. ¿Cómo que no? Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Pop. Acá se sabe todo, No sé si te diste cuenta, acá están pidiendo. ¿Qué pasó? Contá, Vivi. Claudia lo dice. Pasaron cosas. El sábado pasaron cosas. Uno mira, pero no salí puede. Salí casada, mira, una mira. De las tantas salí casada. Yo soy viuda. Y dijeron que estoy casada. ¿Tan loco? Vos sabés que no corre vuela ahí adentro. Pero igual. Tenés cortando un par de años. Es que no es pajarito, termina siendo musela, ¿no? Ustedes saben que el ambiente del americano es. Es que. No, es cualquiera. Es muy volátil. Hay, siempre hay uno o una que hablan de más. Hay que acostumbrar. Mañana me cuentan, dice Claudia. Sí, Clau, sí. Yo no. Lo que no te enterás por acá, te enterás por allá. En Vox Populi. Andy Blanco, qué lindo, dice. Eso para vos, ahorita. Mirá quién apareció. Mirá quién apareció. El otro primo. ¿Qué hace, primuchi? Ah, creo que ibas a decir el nombre. Damián, ¿sabés quién apareció? Damián, ¿sabés quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué hace, Gastoncito Espinosa? Disco en el fondo, dice, hola, eso me loca. Hola, dice, mesa loca y linda. Beso al operador. Ahí lo tenés al pelo. faltás vos. Che, acuérdense que a partir de las 23:30 volvieron los lentos, idea y producción de Dani Casanova, Pocho, preparate. Hola gente, ¿cómo anda? Dice Gastón, dice hola gente, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Gastón y vos? Hola. Espectacular. Hola. Nos estamos portando bien, Gastón, viste, no hablamos tanto. Ahora controla ahí acá, Vos sal de garra, me pusieron a mí. Pero mala leche de verdad. ¿No viste quién está allá en la puta? ¿No viste a quién trajimos hoy? Es una emoción. ¿No lo viste? Por eso no hablan. Che, cada vez más gente, dice ahí. ¿Qué pasó? ¿A fin de año? ¿Fiesta? No, ahora en noviembre. No, Ari. En noviembre cumplimos un año, ¿no? El 5 de noviembre, amigos de lo americano, cumple un año en esta radio. Aceptamos sándwich de miga, un champancito, lo que quieras. ¿Qué día cae? No sabe qué día cae. Todavía no me fijé. Falta tanto para eso. Bueno, pero ese martes que festejemos nuestro añito. Miércoles 5 de noviembre. Bueno, miércoles. Entonces el martes. El señor Gustavo Lubertia tiene que estar acá. Perfecto. Y el señor operador nos va a tener que dejar, aunque sea 10 minutitos más. ¿Qué le parece? Para poder festejar ese inicio. Es un amigo. Por supuesto. 10 minutitos más. Ahí está. Es Roberto Carlos. No le quedó otra, ¿viste? Por supuesto que no, dijo Damián. Así que... ¡200 pesos! Lubercho, tiene que estar, Martes 4. Porque usted... el que nos trajo acá. Dice, puedo ir. ¿Quién dice? No sé quién es. Léalo. Disco en el fondo. Ah, Gastoncito, por favor. Pero sí, Gastón, ¿cómo se no? Cobra entrada. La gente que quiera pasar a saludarnos, por favor, a partir de las 21 horas pueden pasar. Para brindar, che, claro que vamos a brindar. Allá en el living vamos a brindar. Acá no te dejan comer ni tomar nada. Agua. Agua y mate. Mate. No te duermas, Gus. Señor operador, le manda un besito, dice. Un besito al operador. Un besito. ¿Pocho? Es el pocho. No. Gastoncito. Qué buena versión, che, me gusta. Gastón dice, qué buen tema, primo, buen remix. Gastoncito, hoy Dani la viene rompiendo. Este tema es para vos, Gus. Un saludo para mi madre, que nos está escuchando desde el otro lado de la frontera. Saludo grande para la mamá de Ari. Besos. Saludo, besitos. A Gastón le gusta la puntita como la torre. ¡Epa! Vamos con todo. Con esta buena onda y esta buena música de la 102.9 Box. Amigo del americano. Dígale a la gente a dónde la pueden ir a ver, para comprar todas esas cosas lindas que usted tiene. Pueden pasar por Triunvirato 1529, Quilmes, Triunvirato y Martín Rodríguez. Recuerden que si nombran la radio, también tienen un 20% de descuento. Voy a ir para el Día de la Madre y voy a nombrar la radio, entonces me hacen un 40. Ay, también hacemos depilación. Ah, bueno, pero ya hablamos de ese tema. Sí, sí, sí, el público se renueva. Claro, claro, bueno. Está... Tira de cola, hacen acabado, todo. Los hombres, todo. Gastón dice, qué lindo una fiesta retro con todos estos temas. Sí, retrolo. ¿Eso se podía decir? Sí, no, sí. No está censurada esa. Ah, bueno. Muchos temas de la City son estos. Claudia Cantero dice, clásico. ¿Qué tema, por favor? El operador dice que sí, se puede decir a Gastón nada más. Señor. Mire que la directora no está bien. Besos a la dire. Hola, señora directora. Nos estamos portando bien. Claudia Mitraño dice que qué buen tema. Volvimos a la adolescencia. Sí. Sí, señor. De eso se trata. Hace poco. Ayer. Parece que fue ayer. Che, le voy a mandar. Ayer. Le voy a mandar un saludo muy grande a mis amigos Liliana Báez y Huguito Oripí, que el sábado estuvieron cumpliendo 4 añitos de estar juntos. Así fantástico. Que la mejor para ustedes también, que se lo merecen. Huguito, encima ahora con el biónico, ¿sabe qué? Felicidades, chicos. Felicitaciones, Felicitaciones. Hay que llegar a esta edad y estar juntos así como están ustedes. Qué feo, me dice. ¿Cómo llegar a esta edad? Ah. ¿A esta edad? Mañana no sabés. Ya te va a dar Rubito, digo. Espectacular la torta, La imagen de ellos dos arriba. Impresionante. Hay que mandarle un saludo muy grande a Mimi, que fue la encargada de hacer esa tremenda torta, que ella también me hizo la torta de cumpleaños a mí. No, es una genia. Recomendable. Yo no la probé. ¿A vos te dieron gusto? A mí tampoco. La del mono tampoco, Tampoco. Eduardo Burgos dice, yo llevo 36 años de casado. Bueno, bien ahí. Felicitaciones. 36. A toda prueba está. Gastón dice, primo, ¿puedo pedir un lento si lo tenés? Y obvio, Gastón, yo te voy a decir que no a vos. Lo ponemos ahora, después de este, que pega bárbaro. Muchas gracias, amigo, dice Liliana Báez. No, te lo mereces, amiga. Voy, Huguito. Dos bestias de persona. A ver cuando me invitás a cenar, Lili. De paso, vamos todos. Nosotros llevamos un drink. ¿Uno? No alcanza. Y a la pochi. Y al pocho que está. No sé a quién le toca. El pocho sí que toma, ahí estás en el horno. Es caro el pocho, Muy caro. Mirá, habla castellano este. Mirá la camisa que tiene. Pavada de camisita. Importada esa, Las importadas. Lo que sí me gusta es el colgante. Quiero uno de esos. Un corbatín, Dani. Olvídate. Dani, vendo. Robigin. Me gusta el prendedor acá. Para el cuello mao. Lo buscamos, Gastón. Quédate tranquilo. Light and Fall. Al Gastón, en el fondo lo tenemos. ¿Cómo manejo? Pero muy en el fondo. ¿Lo dije bien o no, Dani? ¿Lo dije bien? ¿Qué pronunciación, mono? Robigin. Sí, olvídate. Light and Paul. Hoy estuve escuchando a los VGs. Realmente te iba a pedir un tema, pero ya que lo pide él, lo dejamos ahí. No. Al Gastón, en el fondo lo queremos, pero muy en el fondo. Así que quédate. Bye. Pola, si nos estás escuchando y después si entras a vernos, decinos la próxima fecha de tu evento, por favor, Pola Americano, en Java Evento. Bueno, sonando Lady Gaga para los que les gusta un poquito la música más actual. Lo escuchamos hasta el final. Si quieres publicitar con nosotros los martes, te podés comunicar al 11-26-32-8901. ¡Me acordé! ¡Vamos! 11-26-32-8901. O si no, al de la hechicera, que es el 11-22-42-19-19. Bien ahí. Más fácil imposible. Y si querés publicitar en la radio, 11-64-00-70-47. 64-00-70-47 es el teléfono de la 102.9 Box. Y siendo las 23:20, vamos con 10 minutitos de música para los oyentes. Dale. Estás en la Onda Box 102.9. Comunicate al 11-6400-7047, 6400-7047, es el teléfono de la 102.9, Vox. Si querés tomar clase de country, Country Cool Night Dance, la escuela de baile country de la zona sur. Avenida Fabián Onsari, 854 Wilde, esto es en Java Evento. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info e inscripción WhatsApp 11-62-01-15-17 62-01-1517. También si quieres aprender a bailar americano, están la gente apasionado del americano, clase de americano rock y clásico. De la mano de Mimi y José, los esperan todos los martes a partir de las 19:30 horas. en el Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur 2816, Quilme Oeste. Ahí está la gente de Apasionado del Americano, ¿eh? Queda un minutito y arranca Volvieron los Lentos. Y por eso con este tema vamos poniéndonos en clima. Todos los sábados, Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4637. Pocho, tenés que venir los sábados, Pocho, ¿eh? Lo llevamos al Pocho, ahí lo tenemos, Pocho, mirá lo que es el Pocho. Mirá qué pasa, Pocho, mirá qué ni una palabra, dice el Pocho, no, un santo. Es un amor. El guardaespaldas. ¿Está buscando pareja el Pocho o no? No, ¿no? El Pocho es mío. Epa. No, yo no lo veo. Es de la Pochi. ¿Cuál de los Pochos es suyo? Los dos. ¿El de camisa roja o el otro? Tiene dos la Pochi, tiene dos, no, escúchame, no la quemé, Gu. No me quemé. Ah, feo eso. No. Gu, ¿por qué preguntas, Gu? Por el Pocho este de madera. La que se tiene, no es de madera, es de plástico. Más moderno. Así que Ultra Night, ¿eh? Todos los sábados a partir de las 22 horas, Avenida Mitre 4637, de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro. Bailás o bailás, ¿eh? ¿En dónde? Que, en Ultra Night. En Ultra Night. Ahí también están las chicas, ¿eh? Con su estado de ropa, billuterito, así que excelente. Todos los accesorios que quieras los excelente vas a conseguir ahí. Y el Pocho. También le vamos a mandar un saludo a la gente de Infinito Americano, que también están con esos hermosos zapatos para damas y caballeros. Espectacular, ¿eh? Ahí está la señora directora de la radio, Claudia Daporta, dice: hola, buenas noches a todos y bienvenido, Gustavo. Hola, muchas gracias, Clau, muchas gracias. Hola, señora directora. Usted es unos orejas. Ay, ¿qué nos estamos portando bien, señora directora? ¿Yo? No me quemé. Al confesionario. Le sacaron la amarilla a la mitad de la escalera. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y esto, Volvieron los Lentos, arranca así. Este es uno de los lentos, no tan lentos. Hoy es lento, no tan lento. Decidite. No, temazo. Un poquito rápido, nada más. ¿Lo podés bailar lento, si querés? Sí, Pochi, lo bailás igual. Sí, yo lo bailo con el Pocho. Todo el Pocho no baila. Todo el Pocho baila. Dentro baila. No arranques, Pochi, mirá. Hasta las 12 no podés hablar. Se ríe Gastoncito, Gastón se está riendo. ¿De qué te está riendo, Gastón? A la voz, mi capi, ¿de la Pochi o de la hechicera? O en la chivita te lo tiene la voz. Acordate, domingo 19, también está ahí en Ultra Night, ¿eh? La señora Gloria Vivó, Rubén Lucena, Dani Begui y Susi Pinto, ¿eh? Así que vamos a festejar el Día de la Mama. Vamos, Pochi, vamos a ir. Recién se entera, ¿eh? Así me entero. Hay que festejar el día de la mamá. Me tengo que repartir yo. A partir de las 20 horas, ¿no, Gustavito? El domingo. A partir de las 20 horas, ¿eh? Hasta. Oh, ay, café con leche con media luna. Me mataste. Hasta que arda las velas. Hasta que el jefe diga va. No manejo los horarios. Che, Gastón dice, los lentos son lentos, no jodan, che. Te bajaron la línea. ¿Qué pasó ahí? Qué mala onda. Escucha ahora. Escuche. Lady, lady, lady, se pinta los ojos de azul. Tema retro. Escúchelo, señor operador. Muy. A Gastón. Otro retro. En una habitación colgada en la pared, la foto de un señor, su vida transcurrió. Nubes de algodón, en sueños de papel, en busca de su amor. Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 en la operación técnica, nuestro gran operador Damián Espadea, musicalizando nuestro gran DJ Dani Casanova. Me acompañan estas dos bellezas y este bello, el señor Ari Contestable, el bello, la señorita, el bello, Bibi Ferreira, el puntual, el bello. Y la señorita Iris Aragonés, ¿no? Un placer, un placer estar acá. Iris Aragonés, la Pochi. Alias Aragonés. La Pochi. Alias la Pochi, alias la hechicera. Para mí, nuestra negra Bernasi. Estoy limitada, no puedo hablar mucho, Estaba murada estoy. Estamos. Dani. Ahí tu primo, mirá, está poniendo los puntos. Dice, che, ya pasaron las 23 y 30. Los lentos. Ahí viene. Opa. Ahí viene el que te gusta a vos. Cuatro copas alcahuete. Ahí la tenés. Lo pedí, lo tenés. ¿Y ahora qué vas a decir? Escuchalo. Ahora dale. Bailalo con la Bibi ahí, en tu casa. Perdón, la mujer de él también es Bibi. Preparar el helado. Me asusté. No quiero ese quilombo. No, por favor. No confundir. No, que yo estoy de luto. Robbie King. Está sonando Like a Fool. Que estarán tramando eso dos, ojo. Gastón dice, la hechicera, si se pone seria, tiene voz de locutora. Sí. Bueno, Gastón, voy a ponerme serio y voy a hablar seriamente, así. Acá estamos, en Radio 102.9. Comunicate al 11-6400-7047. ¿Te gustó? ¿O no te gustó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? espectacular, espectacular. Ari, pásame un mate, dice Gastón. No hay más, no hay nada. No hay nada más. Este viernes 20, perdón, no, 17 de octubre, gran 11 aniversario de Copate. Avenida 14, entre 106 y 107. Reservas agotadas. DJ Claudio Gómez en vivo. Así que no te olvides, este viernes 17, Copate. Un saludo grande a la gente de Copate, especialmente a Claudito Gómez, un genio. Che. Yo le mando saludo a Laurita. Un gran DJ y un gran amigo, ¿eh? Gran bailarín, señor Claudio Gómez. Silvana Núñez, hola Gus, dice. Hola Sil, ¿cómo estás? Es el Pocho. Explícale quién es el Pocho. Es mi affair. Y estamos volviendo lo lento de la mano de Dani Casanova. Se pone romántico. Si lo tengo al lado. Qué buen en la hora tema, de los Dani, qué buen tema, Dani. Sacate el delantal, nena, mirá qué temita. Agarra a tu marido ahí, mirá qué noche. O lo que tengas. No, pobre. Pochi, portate bien. No puede. No. Silvana Núñez dice, recién me engancho. Hola a todos. Hola. Hola, hola, hola. Silvana. Si querés impincharte bien de primera, ¿a dónde tenés que ir, Vivi? A Triunvirato 1529, Las Hechiceras Quilmes. Y si no, los sábados en Ultra Night, ¿eh? Ultra Night. También tenemos todos los accesorios y bijutería que vende la Pochi, que es una genia. Un gusto. No, no sabes. De ahí te vas iluminada. Los brillos, los brillos. Acá Gastoncito dice, ¿quién es el muñeco ese que está? ¿Quién es el invitado el especial, es el Pocho. Él es el Pocho. Querían conocer al Pocho, bueno, lo trajimos. Claro. ¿Cómo muñeco? Porque nos preguntan, ¿y el Pocho cuándo va a ir? ¿El Pocho cuándo va a ir? Y bueno, es un muñeco porque es pintón, pero una facha. El guardaespaldas. Tiene unos abdominales, no saben lo mazo tiene el Pocho. No, aparte no tiene todo. Tiene todo firme. Epa. Bueno. Pochi. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá escuchando la radio. Soy Walter. Una consulta, ¿cambiaron el muchacho de la puerta, puede ser? Porque el otro día había otro muchacho. ¿Cómo es que me lo cambiaron? ¿Qué onda? Cuéntenme algo. El otro día salgo de Ultra y me lo encuentro que estaba el otro muchachito. Che, el otro muchacho me lo sacaron. ¿Tiene un apodo por casualidad? Un muchachito y otro muchacho. Escuchame, no. ¿Tiene un apodo por casualidad el muchacho que estaba en la puerta? Se cuelga los árboles. ¿Come banana? No. Así. Gracias, amigo. No. Gracias, amigo. No. Era la ayudín. Ya te iba a agarrar acá encima de él. Ya te va a agarrar. Se está acercando las 12, ¿viste? ¡Nos desatamos! Ya vas a querer entrar. Al chacho. Escuchate, este. Hola, Dani. Qué lindo que estás. Qué buena música que estás pasando. Oh, es un placer. Seguí así. Cada vez que te veo estás más lindo. don't know what I will buy. Para Dani. Para Dani. No. Para Dani. Hola Dani, qué lindo que estás, qué buena música que estás pasando. Es un placer. Seguí así. Cada vez que te veo estás más lindo. Y eso que ahora vas a ir con el corbatín, vas a ser más lindo todavía, ¿eh? ¡Apláudame, la verdad! Muy bien, Casanova. Perdón, por algo. Casanova. Escúcheme. Por se algo quedó, tiene el apellido Casanova. Quedó helado. Que no me quemé. Eso quedó. Quedó peor que el pocho. Habrá que dar explicaciones. Gastón dice: tiene competencia el pocho ahora. Uy, se la va a comer esto, ¿verdad? No, no salgo el Me dice la antorcha en vez de Diego. Lo que es la fama, Dani, ¿eh? ¿Qué está? Y sigue vendiendo entradas. Che, qué raro que nuestro amigo el Pola no se comunica hoy, ¿eh? Debe estar trabajando. Buenas noches, Dani. Ay, qué linda música que están pasando. Ay, estás re lindo encima. Bueno, la verdad, no sé si quedarme con vos o con lo archo. Besitos. Ah, bueno. Cierren bueno, todo, vámonos. La están esperemos, rompiendo los muchachos. Fabi no está escuchando. Lo que sí, pechera antibala, Dani. Gustavo, fíjate, cuando se No sé, che, se pusieron colorados, mirá. Pechera antibala para los dos. La camisa del pocho. Gustavo, nunca me pasó estas cosas. Lucho, vayan buscando. Si no, que la llave de la reja es porque, chao, dormí afuera. Afuera, no sé si duerme. Vamos, vamos, chicos. Es un juego esto. Obvio que sí. Es pasarla bien con toda la mejor onda, ¿eh? 23 horas 45 minutos. Y esto sigue así, Dani. ¿Ya se pusieron la pechera? ¿Antibala? Mirá que temazo. Esto es para empezar. Postre. Lento no, lo que sigue. Ah, bueno. Helado y whisky. Mirá quién está allá. El pocho. Qué facha el pocho, no, mira esa camisa. No, pero el pocho abarca todo ahora, ¿eh? ¿Viste? El pocho lo más. Es la estrella del programa. Sí, señor. Él recibe las balas, no te preocupes. La culpa la tiene el pocho. Sí, sí. Claro, claro. No transpires, no transpires. Mira, les voy a decir una cosa. Hice un evento. Desfile de moda, me tocó estar atrás del escenario, así que no, atrás del escenario, no, donde estaban todas las modelos, estaban cambiando. Imagino el tema. No. Si no me puse colorado ahí, este es una pava. No, olvídate. No sabía me para imagino. Dónde mirar, ¿viste? Me imagino. No, yo sí. Me ha tocado ser fotógrafo de esos eventos, así que imagínate. ¿Sabes? Las cosas que ves. Mirá el pocho en la tele. No te puedo creer. El pocho. Mirá. Ah, bueno. Fantástico. Viene, en cualquier momento viene. Pochi, ¿te estás riendo de mí? Vamos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Vamos, que no decaiga esto. Qué facha, ¿eh? Muy bueno. No. Estoy igual. Estás igual. Te favorece la camisa. Ahí dale. Buenas noches, mono. Saludos a las woman y a los mens de la mesa. Me muchas retaste gracias. El sábado que bailaba con el vaso en medio de la pista. Después me acerqué y moviste el batimóvil sin problema. Besos totales. Adivina quién es. Muy bueno. Pocho querido. Hola, Pocho. Ese es el verdadero Pocho. El verdadero querido, Pocho. Mirá, ese es mi amor, sí. Te está engañando, mirá. La cara, no es la cara. No, Pocho. Me agarra las piñas. Va a haber quilombo acá. Igual, Pocho, ya está hablado eso. El vaso no se te toca. A partir del sábado no se te toca el vaso. Así que... ¡Mamadera! Gracias por estar, Pocho. Un abrazo, querido. Yo le digo, Pocho. Obvio. Es un amor. Es el Pocho verdadero. Sí. Y yo te el banco, one. Pocho. El ¿cómo one. Bailás? Yo te banco. Acá no te tienen fe. Después, el sábado te lo digo personalmente. Yo después te voy a contar. No, todo. Lo voy a filmar. Lo voy yo a filmar. Te cuento todo, Pocho. Ese es el de carne y hueso. Ese es el de carne y hueso. El posta. Claudia Cantero dice, buen programa, chicos, buena semana. Ari, Juan, DJ, Gustavo y las chicas, divinos todos. ¿Eh? Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Buena gracias, semana Clau. Y buen fin de. Y si sos mamá, feliz día. Feliz día para vos y para tu mami. ¿Eh? ¿Dónde están los regalos genial. Nuestros? Porque no nos vamos a ver hasta el próximo. Loco, acá sí, pero faltan los domingos. El domingo. Un vaso de agua vacío. Servir un besito de agua. Hay que brindar. No. Mi nena, mi bebé que se fue de viaje, me dio el regalo adelantada. Pues no va a estar el domingo. Sí, va a estar. ¿Va a estar? Va a estar, pero. Ella es más fuerte. Lo entregó antes. Es como la madre entregadora. ¡Pochi! ¡Pochi! No. ¡Teléfono, Pocho! Señora Laporta, no puede. No se puede con estas chicas. No se puede. Saca la tarjeta. Nada. La tarjeta roja. Ya está. No, ¿cómo? Amarilla. Poné amarilla. Avenida Bordeaux. Pochi, me estás haciendo llorar. Se me chispoteó. Veníamos bien, faltaban 10 minutos nada más. Al pasto. Veníamos al pasto. Pito, Claudia dice: soy mamá. Muchísimas gracias, chicos. Feliz día. Un excelente día de la madre, Claudia. Gracias por estar ahí, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola. Cuando son las 23 horas 51 minutos. Estoy mudo. Dale, vos habla. No es lo mío esto. Lo mío no es hablar. Él disfruta. Lo mío es claro, tal cual. Él disfruta. ¿Y bailar? Yo menos, tengo dos pies izquierdos, pero mal. Eso es porque el Pocho. Tenemos que agradecerle a Gus que cada vez que llega, cuando llegamos nosotros, es y está, amor. Nos ayuda a subir los bolsos, que es una escalera gigante, un genio, la verdad se reporta. Gracias, Gus, públicamente. Un placer, chica. No, vos, y nos haces un lugarcito para pero poner el vehículo. Hablando en serio, hay que ser sincero. Es muy querido, Gus. Sí. Un tipo buena, muy, buena querido, muy querido. Muy querido. Ponele. Gustavo, no porque sea mi amigo, pero es de. ¿Viste? Damián, no porque sea mi amigo, ¿viste? Es de esos gordos. Bueno, ¿viste? ¡Querendones! ¡Querendones! Porque es un gordo bueno. Es un gordo bueno. Es bueno. Ese es mi amigo, el mono. Es un gordo bueno. Igual, yo soy agradecido porque estoy rodeado de gente buena. Yo no. Así que... Ah, bueno. Tus amigos. Si no tiene amigos. Cariño grande, dice Claudia Canteros. Gracias. Así que ya saben, gente linda, todos los martes de 22 a 24, amigos del Americano por la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Comunicate al 1164-007047. 64007047. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Sábado a partir de las 22 horas, Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Esto está en Domínico, partido de Avellaneda. ¿Quién maneja el barco? Dos bestias. Gustavo Luberto y Juan Carlos Silvestro, Te hacen bailar toda la noche, De la mano de Romina Almizo Martínez, la barra Nachito, Ariel. ¿Cómo es el nombre del otro chico? Gastón y Ariel. Gastón y Ariel. Domingo 19, Gloria Vivó, Gloria Vivó también ahí en Ultra Night, Avenida Mitre 4637. También va a estar Dani Begui, Rubén Lucena, Susi Pinto. Así que viernes 17, dijo el amigo Ari, está cumpliendo aniversario Copate. 11 aniversario. Copate, Parque Textil. Avenida 14 entre 106 y 107. Reservas agotadísimas. Pero se los espera todo. El parque es grande. Santino que... dice, ¿por qué no habla Gustavo? ¿No lo dejan? Sí, pero está. Pero estoy está. Hablando, la voz que sale esa soy yo, ¿eh? ¡Epa! ¡Hola! Aquí estoy, dice. ¡Hola! ¡Hola! Está opacado por el. No, si digo así, se pudre. Claro, está opacado por acá, por el guardaespaldas. Ahí está el Pocho. Qué bueno que estuvo el Pocho. ¿Viste? Es un amor, sí. El Pocho, la verdad, me salvó la vida la madrugada. No, te salvó el auto. No. ¿Qué? ¿No confías en mí? Ese no era el que estaban hablando por el alto parlante. Que no, había que no, eso no sé. Por alto parlante. 3 millones de veces. Cállate. No, pero está bien. No, lo corrió y después lo volvió a poner en el lugar. El que estaban hablando por el alto parlante decían Corsa 221. Corsa 221. Y el chabón y el tenía un aveo. Un aveo. No lo iba a encontrar nunca. Le decía... Pero encima estaba en la mesa de Romy, es amigo de Romy. Ahora, si vos le decís Corsa 221. Ahí tenía un Falco. Sí, por la patente. Por la patente, puede ser. No, ¿cuántos hay 221? Cada 100 números hay uno. Por eso. Yo tengo 888. Ah, güey. ¿En serio? Sí. No le pusieron el 666 porque llevo un rato tarde. Mañana te veo, Gustavo dice, con Raúl y Juan. Mañana no, ni a palo. Ni con la orden del juez me ven mañana. No, a Juan lo van a ver. Mañana miércoles. Mañana miércoles estoy en casa, en casa. Bueno, y a ver con qué nos va a despedir nuestro gran DJ, Nos vamos a ir con un lentazo del año 84. Justo cuando todos íbamos a bailar y cerraban los boliches con este tema. A ver. 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Oh. Sí, habré bajado. Con este tema si habré bajado escalera. Ah, yo pensé que botella. Agarrado de la baranda. ¡Drink! Agarrado de la baranda. Yo no hablo por las dudas, no meto la pata. estamos yendo, Suelta la bomba. Gustavo querido, diga lo que quiera. No. El micrófono es suyo. No, gracias por todo, gracias por la invitación, gracias por el aguante. Y bueno, nos vemos la próxima, gracias si Dios quiere. El martes 4, si Dios quiere, nos vemos. Así que un abrazo grande para todos, chicos. Dani querido. Bueno, gente, otro programa compartiendo toda esta música. Nos trae recuerdos de lugares, de personas. Y bueno, lo compartimos con todos ustedes, todos los. Gracias a los que estuvieron en el chat escribiendo y aportando, y los que estuvieron escuchando por el aire de la FM de Radio Box. Nos vemos el martes. Hasta la próxima y buena semana. Pochi. Bueno, gracias. Gracias a cada uno por invitarnos. Sí, sí, me puse seria. Pongo la voz de mía, normal. Feliz Día de la Madre para todos. Sí. Sí. Bueno, basta, amigo. Basta. Y bueno, los esperamos el próximo martes. Monito, baila conmigo, por favor, te lo pido, te lo ruego. Bueno, el Pocho me deja, el Pocho me deja. Sí. También estoy en deuda con la Echi. Bueno, besos, buena semana para todos, gracias. Echi. Bueno, quería agradecerles a todos, la verdad que el grupo es hermoso, la pasamos muy, pero muy bien. Y quería desearle un muy feliz Día de la Madre a mis hijas y a mi mami, y gracias a toda la gente que se conectó, que nos hacen el aguante, y vamos por más, vamos por más. Ari querido. Bueno, un martes más esperando nuestro querido aniversario para el 5 de noviembre, que serán todos bienvenidos y los estaremos esperando por nuestra casa. Y este tiene que venir Luercho, Luercho acá. Así que chicos, que tengan una muy buena noche, muy buena semana, feliz Día de la Madre. Un saludo muy especial para mi madre que está lejos, y pasémoslo lo mejor posible. Bueno, gente linda, primero quiero agradecer a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea, a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muy, muy feliz Día de la Madre para usted, Claudia. Que la pase de 10. Gracias por abrirnos la puerta de su casa, gracias por aguantarnos y dejarnos hacer lo que nos gusta. Y después desearle un muy feliz Día de la Madre a todas las madres del mundo. Y a los que no tienen a su mami, recuérdenla de la mejor manera. Y a las que las tenemos, varolémoslas, cuidémosla y disfrutémosla a full. Dale, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, de 22 a 24 por la 102.9 Voz, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Buena semana y buen fin de semana, y feliz Día de la Madre. Y como digo siempre, sean felices. Chao, gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao, chao. Feliz día, ma.